anda la crew, loco. El Mostaza, man. Otra edición más, loco. El rock no se viraliza. Siempre al frente, siempre ready, loco. Con la gente que la banca de verdad, viejo. Quiero presentar a mi brother, a mi hermano, loco. A mi muleta. ¡Ay, qué bachín! ¿Qué hace, brother? ¿Qué hace, Mostaza? ¿Está bien, Mostaza, vos? Estaba re quemado el programa anterior, loco. Pero me alegra verte así, guacho. ¿Sabes por qué te la canto? Porque hoy vamos a hacer la cosa bien, Mostaza. Somos gente grande, ¿no estás? Hoy te quiero decir, loco. Acá, para la gente, para que todos sepan cómo es la postalina, loco. Invitamos, loco, llamada mediante, loco, al Madafaka 69, Mostaza. Para Jebachil, para Cebolla, loco, para la música. ¿Cómo está diciendo, Jebachil? Que acá va a estar el Madafaka, loco. Cebolla, loco, poneme el uniforme, man. Escucha, Madafaka. Una vez más, loco, voy con la verdad para adelante, mi viejo. ¿Qué pasó, men? Cantala ahora, vieja. Bueno, buenas noches para todos. Mostaza, me quiero dirigir hacia vos. ¿Sabés quién te está hablando? ¿Sabés que no es necesario ningún chaleco entre nosotros? Yo te sigo hace montones de años. Y bueno, para algún despistado la pasada semana, un desliz y con Mostaza. Por algunas cosas que ha mostrado, esto del rock, ¿no? Esto del rock y la viralización. Y bueno, justamente a través de mi seudónimo, Madafaka 69, bueno, esgrimí algunos comentarios que, analizándolo profundamente, Jorge Guachín, un referente para todos nosotros, David, yo, de verdad. Se me eriza la piel, tengo que hablar y escribir a Hey Guachín. No estamos para eso, en esta ocasión acá al teléfono. Lo que yo quiero decir de Mostaza es que, bueno, he estado muy vinculado contigo a lo largo de estas últimas décadas. Y bueno, estamos por el mismo barco, yo vengo trabajando en algunas cosas. Hablamos con Hey Guachín y bueno, me gustaría compartirlo. Pero no te olvides que nosotros tenemos muchas noches de rock and roll juntos, ¿no? Entonces, todo bien, pero hay que cuidar algunas cosas. Digo, simplemente como un fiel amigo, seguidor de época, de curtida. Eso, nada más Mostaza y que bueno, si me dejás, tengo estas cosas que puedo aportar, ¿viste? Las quiero compartir con ustedes, loco. ¡Qué Mostaza! Escuchá, no te dije, mira que dice que tiene cosas de indie y metálica, qué sé yo. A ver, Cebolla, haceme el favor y poné a este pibe, a ver qué es lo que hace, loco. Con las papelas de la cana, todo encima con cara de liebre muerta, viviendo la calidad de tu revólver, amenazando al cajero, tartamudeando, sin poder decirle qué debí hacer. La nuca del vigil me justifica el sueldo. ¿Qué tal? Un buen cuentazo en el culo. Los clientes están con la cara pegada al suelo y pan rayado los atiende. viene con el corazón hecho una piedra. Mientras escucha risas en el taller del diablo. Pan rayado, el chico de los astilleros, está por vengar sus sueños. Bailar como un pato mareado en una merienda de lomos. Bailar con un hueco en el carne del corazón. Zumban las primeras moscas, una voz de megáfono grita que estás perdido. Ese pelituco pico tibio, puto como un sol, es el secretario del juzgado. Tiene la piel tostada y es muy joven, un último pico para la relamida. Podrás negociar con rehenes recién chutados. El pelituco te mira en la marca de los brazos mientras su mambo te aprieta con severidad. Hace un discurso exhibicionista en el que baraja los minutos. Che pibe, la manteca ya no está en los bancos. Sigue haciendo tiempo y te relame con palabras. Y sobre todo te promete que va a soplar la brasa allá afuera para que no te apaguen los federicos. Federicos, diablo. Pan rayado, baja el seis luces. Un perro viejo y con el número mal limado ya. Imposible mayor desnudez. Mientras tanto la calle es una bolsa de ratas. A un perro se lo cura como se cura a un perro. Dice el himno de Acrópolis. Robar la vida es el robo final. Unos niños traidores te anuncian que la bella señora te espera en un baldío. El beso de todos nosotros. El beso de todos nosotros. Esto para vos, Mostaza. Espero que lo hayas disfrutado, loco. De corazón, ¿eh? Este material para compartir, ¿eh? Mira que este no lo tenía nadie, ¿eh? Para vos, Mostaza. Cero rencor, cero rencor. Que tengas lindo fin de semana, Mostaza. La verdad, ¿eh? Lo mejor, loco. Vamos arriba, ¿eh? El rock no se viraliza, loco. Gracias, loco. La verdad que lindo tema, guacho, ¿eh? Vos me habías contado que tenía, motherfuck, una letra del indio ahí, un escrito del indio, loco, y... loco, y el leitmotiv de Metallica, hija, es insuperable, loco. Gracias, motherfuck, por la onda, loco. Mostaza, te pediste con lo que quieras, man. Gracias, Gigachín. Motherfuck, loco. Disculpame un poco por la demencia. Somos viejos rockers, loco, y viste que... Yo qué sé, la escena de hoy, loco... A los rockeros es como estar jugando la pelota con una pelota de rugby, loco. No sabés para dónde va a picar, ¿viste? No se está entendiendo mucho qué es lo que está pasando. Pero gracias, madafaka. ¿Quién dijo, loco, que el rock no se viraliza? Analizamos audiencias desde otra forma, cosas que intentamos preguntarnos y a veces con tanta big data es muy difícil separar qué datos ver. Por un lado estás buscando ahí tu pan, tu supervivencia, pero tenés una cosa de explorador, de científico, ¿también te interesa? Todavía me interesa el comportamiento. Creo que audiencias, clientes, relaciones, se están comportando de una forma con respecto al entretenimiento. Entiendo por entretenimiento muchas cosas. Entonces, es re loco, cuando vos le preguntás a un menor de 40 años qué hace cuando se sienta a escuchar música, más del 90% dice, yo jamás me siento a escuchar música. Entonces, y bueno, definime entonces qué es la música de la forma... ¿Cómo la consumís? Claro, y la mayoría de alguna forma la define como ruido de fondo, y cuando amplias la pregunta decís ruido, un término despectivo. Entonces dice, no, bueno, yo estoy escuchando música mientras estoy haciendo otra cosa. Mi actividad fundamental ya no es la música. No me predispongo a sentarme a escuchar música. Ya ni siquiera tienen el hecho de ir a comprar música, porque la tienen a una alta disposición. Esas cosas están cambiando los medios.